Videodrome. El Teatro del Aire de Videodrome presenta una adaptación radiofónica de La vida de Brian, según Monty Python. Una fría noche de diciembre. Un cielo repleto de estrellas. Una de ellas es más brillante, más grande, más que las otras. Esta, la más grande, la más brillante, la más, parece iluminar un pequeño grupo de establos a las afueras del pequeño pueblo de Belén de Judea. Una pequeña caravana de tres camellos parece dirigirse hacia allí. No, se detiene allí. Somos tres reyes magos. ¿Qué? Somos astrólogos. Venimos de Oriente, chico. Y encima con coñas. Queremos adorar al niño. Queremos postrarnos ante él. ¿Postraros? ¿Estáis borrachos? ¡Qué vergüenza! ¡Fuera! ¡Vamos, fuera! ¡Venidme a mí con vuestros chinos! ¡Vamos, fuera! No, tenemos que adorarle. ¡Adorar a otro parte leche! Nos ha guiado una estrella. ¡Os ha guiado una botella! ¡Venga, fuera! No, sí, tenemos que verle. Le traemos regalos, chicos. Oro, incienso y mirra. Sí. Haberlo dicho antes. Está ahí. Perdón el desorden. ¿Con qué? ¿Ustedes son astrólogos? ¿Y él qué es? Es el hijo de Dios, el Mesías, el rey de los judíos. Oye, ¿cómo se va a llamar el niño? Brian. Brian, señor de todos nosotros, chico. Te alabamos, Brian, y al Señor nuestro Padre. ¿Hacen esto muy a menudo? ¿El qué? Ir alabando por allí. No. Bueno, otro día que pasen por aquí, vengan a vernos, ¿eh? Y gracias por el oro y el incienso. Si la mirra se la llevan a otro, no me importa, gracias. Adiós, gracias. Y qué simpáticos, ¿verdad? Estaban como cabras, pero fíjate. ¿Pero qué hacen? Pero no era mío. El verdadero Mesías había nacido en el pesebre de al lado. ¡Cállate! Creció hasta ser el niño Brian. Brian, el niño. Tenía brazos, piernas y manos y pies. Este niño, cuyo nombre era Brian, y creció. Creció hasta convertirse, sí, hasta ser el adolescente Brian, el adolescente. Y le salieron granos en la cara, sí, granos. Su voz se puso grave, empezaron a crecerle cositas. Joven Brian, por lo que se vio, que ciertamente no era una chica, Brian. No. ninguna chica, Brian. Empezó a afeitarse como cualquier hombre, ¿recuerda? Y quería ver chicas. ¿Y a qué aprendió? A salir ahí fuera, a que le machacaran. Un hombre llamado Brian. Este hombre se llamado Brian. Judea. Año 33 después de Cristo. Sábado por la tarde, más o menos a la hora del té. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque ellos poseerán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¡Más alto! ¡Calla, mamá! Pero es que no oigo nada. Venga, vámonos a la lapidación. Lapidación es ahí a todas horas. ¡Ah, vamos, Brian! Silencio, por favor. No te hurgues la nariz. No me hurgaba la nariz. Me la estaba rascando. Te la estabas hurgando cuando hablaste con esa señora. No es verdad. Pues no te la toques. Déjala en paz. Por favor, no oigo una palabra de lo que dice. Que haga usted el favor de no meterse en esto. Estoy hablando con mi marido. Ah, pues hable con su marido en otro sitio. No oigo una puta mierda. A mi mujer no le diga palabrotas, ¿eh? Solo he dicho que se calle para poder oír algo. Narizotas. A mi marido no le llame narizotas. Es que de nariz no está mal, ¿eh? Quieren callar, por favor. ¿Qué ha dicho? No sé, estaba distraído hablando con el narizotas. Por tu culpa no nos hemos enterado, narizotas. O te callas la boca o te parto la cara. Sigamos escuchando, que a lo mejor dice: bienaventurados los narizotas. Venga, déjale en paz, hombre. Tú tampoco estás mal de naso, ¿eh? Sois de la misma ciudad, ¿verdad? Una palabra más y me lío a leches, ¿eh? Esa lengua, y no te hurgues la nariz. No iba a hurgarme la nariz, le iba a dar una hostia. ¿Han oído eso? ¡Bienaventurados los gansos! ¿Los gansos? Sí, por lo visto han de heredar la tierra. ¿Alguno tiene un ganso? ¡Te lo advertí! ¡Te dije que te la estabas buscando! ¡Ah, son los mansos! ¡Bienaventurados los mansos! ¡Ah, al fin y al cabo es verdad! ¡Tienes una nariz! ¿Qué pa' qué? Pues la tuya se te va a poner horizontal de los guantazos que te vas a llevar. ¿Quién te ha puesto así la tuya? ¿El hermano mayor de Goliat? Muy bien, muy bien, muy bien. Esta vez te has pasado. Por favor, déjele en paz. ¡Ay! ¡No le pega a mi mujer! Pero oiga, ¿qué hace que con usted no va? ¡Autoridad! ¡Ha llamado a narizotas! Hijo, vámonos a la lapidación. Bueno, venga. ¡Pero date prisa, Brian! ¡O la habrán lapidado cuando lleguemos! ¡Ya voy! ¡Ay, Brian! ¡Me mata ponerme barba! ¿Por qué las mujeres no pueden ir a las lapidaciones? ¡Porque está escrito! ¡Matías! ¡Hijo de Deuteronomio de Gaf! ¿Digo presente? ¡Sí! ¡Presente! Bien, el Consejo de Ancianos te ha hallado culpable de pronunciar el nombre de Dios y, por tanto, de blasfemia. Se te condena a morir lapidado. Oh. Había cenado bien y le dije a mi mujer: este bacalao es digno del mismo Jehová. Oh. ¡Blasfemia! ¡Ha vuelto a decirlo! ¡Sí, sí! ¿Lo habéis oído? ¡Sí, sí! ¡Lo hemos oído! ¿Hay alguna mujer aquí hoy? Bien, continúo. en virtud de la autoridad que me ha sido otorgada... ¡Ay! ¡Ay! ¡Sin precipitarse! ¡Que aún no hemos empezado! A ver... ¿Quién ha sido? ¿Quién ha tirado esa piedra? ¡Esta! ¡Este! Creí que... que había que empezar... ¡A la última fila! Ay, si es que siempre tiene que haber alguien... A ver... ¿Por dónde íbamos? Ay, yo no creí que era blasfemia... ¡Decir Jehová! ¡Lo ha dicho! ¡Estás empeorando las cosas! ¿Empeorándolas? ¡Es que pueden estar peor! ¡Jehová! ¡Te lo advierto! ¡Como vuelvas a decir Jehová! ¡A ver! ¿Quién ha sido? ¡Vamos! ¿Quién ha sido? ¡Esta! ¿Ha sido tú? Sí. Es que dijo usted Jehová. ¡Basta! ¡Basta! ¡Basta! ¡Ya está bien! ¡Que nadie tire una piedra hasta que yo toque este pito! ¿Entendido? ¿Eh? Aunque, y esto que quede bien claro, aunque alguien diga Jehová. Buenas tardes. Ah, hola, sargento. Perdón, enseguida la atiendo. ¿Qué haces aquí? No empecemos, Brian. Ve a limpiar tu cuarto. ¡Malditos romanos! Mira, Brian, si no fuera por ellos, no tendríamos esto. Que no se te olvide. Nosotros no debemos nada a los romanos. Eso no es cierto del todo, Brian. ¿Cómo que no? Verás, Brian... Tu padre no fue el señor Cohen. Nunca pensé que lo fuera. ¡Déjate de impertinencias! Fue un romano. Fue un centurión del ejército romano. ¿Un romano? ¿Te violó? Bueno, al principio sí. ¿Cómo se llamaba? Traviesos Maximus se llamaba. Me prometió el oro y el moro. Me llevaría a Roma. Una casa en el foro, esclavos, leche de burra. Luego hizo de mí lo que le pareció. ¡Bum! Se la aspiró como una rata. ¡Menudo! ¡Hola! ¡Cabrón! Sí, pero la próxima vez que maldigas a los romanos, acuérdate de que eres uno de ellos. ¡Yo no soy un romano! ¡Nunca seré un romano! Soy un Kiki, un Gidi, un Narizotas, ¿ves? Un kosher, mamá. Un peatón del Mar Rojo. Y a mucha honra. Ay, sexo, sexo. Siempre pensando en lo mismo. Bueno, ¿por dónde íbamos, sargento? El imperio es plural también en sus gustos deportivos. En Hispania juegan con los toros. Los britanos corren como bobos tras una tripa de cerdo inflada de aire. En Germania compiten por quién eructa más fuerte tras una buena dosis de cerveza. O en Palestina, por quién tiene más puntería en una lapidación. Entran en el cuadro los componentes del Frente Popular de Judea. Desde ahora, FPJ. Un grupo de valientes patriotas cuya primera meta es expulsar a los romanos de su sagrada patria. Jerusalén, el Coliseo. Sesión infantil. Lenguas de alondra, hígados de chorlito, sesos de jabalí, orejas de jaguar, pezones de loba. Compren mientras están calentitos. Yo creo, Rec, que un grupo antiimperialista como el nuestro debe reflejar las divergencias de intereses entre las bases. De acuerdo, Francis. Sí, creo que el punto de vista de Judith es muy válido. Siempre que el partido no olvide que es el derecho inalienable de todo hombre O mujer ser liberado. O liberada. De acuerdo. Gracias, hermano. O hermana. ¿Por dónde iba? Ya habías terminado. Ah, sí. Además, también es derecho de todo hombre o mujer. ¿Qué fijación tienes con las mujeres, Stan? ¿Nos estás distrayendo? Las mujeres también tienen derecho a participar en nuestro movimiento. ¿Por qué te preocupas tanto por las mujeres, Stan? Porque yo... quiero ser mujer. ¿Qué? Quiero ser una mujer. Desde ahora quiero que me llaméis Loretta. ¿Qué? Es mi derecho como hombre. ¿Por qué quieres ser Loretta, Stan? Porque quiero tener hijos. ¿Quieres tener hijos? Los hombres también tienen derecho a tener hijos. Pero si quieren. Pero tú no puedes parir. No me oprimas. No es que te oprima, Stan. Es que no tienes matriz. ¿Dónde vas a gestar el feto? ¿Lo vas a meter en un baúl? Chicos, tengo una idea. Estamos de acuerdo en que no puede parir por no tener matriz, lo que no es culpa de nadie, ni siquiera de los romanos. Pero sí puede tener el derecho a parir. Sí. Buena idea, Judith. Lucharemos contra el opresor por tu derecho a parir hijos. Hermano, digo, hermana. ¿Y eso de qué sirve? ¿El qué? ¿De qué sirve defender su derecho a parir si no puede parir? Es un símbolo de nuestra lucha contra la opresión. Es un símbolo de su lucha contra la realidad. Lenguas de alondra, morros de nutria... ¡Bazo de ocelote! ¿Tienes pipas? Lo siento, no tengo pipas. Tengo higadillos de erizo. No, no quiero. ¿Y no quiere morros de nutria? No quiero esas mierdas romanas. ¿Por qué no vendes comida normal? ¿Comida normal? Sí, y no esos aperitivos imperialistas. Yo no tengo la culpa, no soy más que un mandado. Bueno. Dame uno de morros de nutria. Que sean dos. Dos. Gracias, rey. De nada. Oye, soy del Frente Judaico Popular. ¡Vete a la mierda! ¿Qué dice? ¿Frente Judaico Popular? ¡Somos del Frente Popular de Judea! ¡Frente Judaico Popular! ¡Ja! ¡Disidentes! ¿Puedo entrar en vuestro grupo? ¡No! ¡Fuera! Yo no vendo esto por gusto, es un empleo. Yo odio a los romanos como el que más. ¿Estás seguro? ¡Claro que sí! Odio a los romanos, te lo juro, de verdad. El que quiera entrar en el FPJ tiene que odiar, de verdad, a los romanos. Yo los odio, mira. ¿Ah, sí? ¿Cuánto? Mucho. Bien, admitido. Los únicos que odiamos más que al pueblo romano es a los cabrones del Frente del Pueblo Judío. Sí, disidentes. Y al Frente Popular del Pueblo Judaico. Sí, disidentes. Sí, y al Frente Popular de Judea. Sí. ¿Qué? El Frente Popular de Judea. Disidentes. Pero el Frente Popular de Judea somos nosotros. Creí que éramos de la Unión Popular. Frente Popular. ¿Cómo te llamas? Brian. Brian Cohen. Tal vez tengamos un trabajito para ti, Brian. Brian se enfrenta a su primera misión. Una misión que requiere valor, sangre fría y pulso firme. ¿Qué escribes ahí? Romanes Eundomus. Gente llamada Romanos ir la casa. Dice, Romanos, marchaos a casa. Es hora. ¿Cómo se dice romano en latín? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Romanus! ¿Qué se declina como? ¡Anus! ¿El vocativo plural de anus es? ¡Ani! ¡Romani! Bien, eun. ¿Qué es eun? Ir. Conjuga el verbo ir. Ir. Eo, is, it, imus, itis, eunt. Luego, eun. Es la tercera persona del plural del presente indicativo. Ellos van. Vale, pero romanos marchaos es una orden. Así que hay que usar. El imperativo. ¿Qué es? It, it, it, it. ¿Cuántos romanos? Bien. Ite. Domus. En nominativo. Marcharse indica movimiento, ¿no, muchacho? Dativo, señor. No es dativo. Acusativo. Domus. Vale. Solo que Domus lleva el locativo. ¿Qué es? Domum. ¡Has comprendido! Sí, señor. ¡Escríbelo 100 veces! Sí, señor. Gracias, señor. Ave César. Ave César. Si no está escrito al amanecer, corto los cojones. Gracias, señor. Gracias, señor. Ave César. Y todo lo demás, señor. Terminé. Bien. Y que no se vuelva a repetir. Ave César. Ave César. El FPJ planea un golpe definitivo contra el poder de Roma. Entraremos por el sistema subterráneo de calefacción. Subiremos a la sala de audiencias por aquí. El dormitorio de la mujer de Pilatos está aquí. Cuando la hayamos secuestrado, informaremos a Pilatos de que está en nuestro poder y plantearemos nuestras reivindicaciones. ¿Alguna pregunta? ¿Cuáles son las reivindicaciones? Le daremos 2 días para desmantelar todo el aparato del Estado imperialista romano y si se niega, la ejecutaremos inmediatamente. La cortaremos en pedazos y se los iremos mandando de hora en hora. ¡Con nosotros no se juega! Por supuesto, le haremos ver que él es el responsable del descuartizamiento y que de ninguna manera nos someteremos al chantaje. ¡No al chantaje! Nos han desangrado los muy cabrones. Nos han quitado todo lo que teníamos. Y no solo a nosotros, sino a nuestros padres y a los padres de nuestros padres. Y a los padres de los padres de nuestros padres. Sí. Y a los padres de los padres de los padres de nuestros padres. Y a los padres de... Vale, Stan, no desarrolle más el tema. Y a cambio, los romanos, ¿qué nos han dado? El acueducto. ¿Eh? ¿El acueducto? Ah, sí, eso es cierto. Y el alcantarillado. Ah, sí, el alcantarillado. ¿Te acuerdas cómo lié antes la ciudad? ¡Qué asco, por Dios! Sí, de acuerdo. Reconozco que el acueducto y el alcantarillado nos lo han dado los romanos. Y las carreteras. Sí, vale, evidentemente las carreteras. Eso no hay ni que mencionarlo, hombre. Pero aparte del alcantarillado, el acueducto y las carreteras... La irrigación. La sanidad. La enseñanza. Sí, de acuerdo. Y el vino. Eso sí que lo vamos a echar de menos si se van los romanos. Los baños públicos. Y ahora se puede salir de noche sin peligro, rey. Sí. ¿Saben cómo imponer la ley y el orden? La verdad es que son los únicos que han sabido imponerla. Sí, eso es cierto. Bueno, pero aparte del alcantarillado, la sanidad, la enseñanza, el vino, el orden público, la irrigación, las carreteras y los baños públicos, ¿qué han hecho los romanos por nosotros? Nos han dado la paz. ¿La paz? ¡Que te folle un pez! Llaman a la puerta. Todos se esconden. Puerta se abre. ¿Todo bien, Matías? No hay novedad. ¿Dónde está Rick? Es Judith. ¿Qué ha pasado? Se ha dado el primer golpe. Hizo la pintada. 100 veces, con letras enormes rodeando todo el palacio. Muy bien. Necesitamos gente activa en el grupo, Brian. Pero antes de que entres en él, debes saber que los que estamos aquí daríamos nuestra vida por librar a nuestra patria de los romanos de una vez por todas. Uno no. Ah, sí, hay uno que no. Pero aparte de él, todos. ¿Te unes a la causa? Sí, me uno. Desde ahora te llamarás Brian, al que llaman Brian. Cuéntale cómo vamos a entrar en el palacio de Pilatos, Francis. Bien, este es el plan. Los valientes miembros del FPJ se introducen en las alcantarillas del Palacio de Pilatos, pero se encuentran con otro comando con similares intenciones. Se trata del Frente Revolucionario Popular. Ambos grupos discuten sobre a quién se le ocurrió antes el plan de secuestrar a la esposa del gobernador romano. Tanta palabra pone en guardia a la guardia, valga la redundancia, produciéndose un pequeño rifirrafe. El FPJ contra el FRP. El FRP contra los romanos. Los romanos contra el FPJ. Y vuelta a empezar. Como consecuencia del barullo se produce una detención. La de Brian, que es conducido a presencia de Pilatos. César. Ave. Solo un superviviente, señor. Ah, tiradlo al suelo. ¿Cómo? Que lo tiréis al suelo. Ah. Bueno, ¿cómo te llamas, judío? Brian, señor. Brian, ¿eh? No, Brian. Este pícaro tiene colgaje. ¿Tiene qué, señor? ¿Colgaje? Oh, sí, algún colgajo. No, colgaje, valor. ¿A qué hora iban a atacarnos? Sobre las 11, señor. ¿Osaste entrar en palacio? ¿Qué usé qué? Hágale una torta, pero cariñosamente. ¡Ay! ¿Esto le tiramos al suelo? Sí, por favor, tirarle al suelo. ¡Ay! A ver, pícago judío. Yo no soy judío, soy romano. ¿Romano? No, romano. ¡Ay! Ah, ¿con que tu padre era romano? ¿Quién era? Era un centurión de las fuerzas de Jerusalén. ¿Ah, sí? ¿Cómo se llamaba? Traviesus Maximus. Perdón. Centurión, ¿tenemos a alguien de ese nombre en la fuerza? No, señor. Pareces muy seguro. ¿Lo has comprobado? Pues no, señor. Creí que era una broma, como Casimeu o Pijus Magnificus. ¿Qué tiene de gracioso Pijus Magnificus? Es un nombre de chiste, señor. Yo tengo un gran amigo en Roma llamado Pijus Magnificus. ¡Silencio! ¿Qué insolencia es esta? Tú acabarás en la escuela de gladiadores como no mejores tu comportamiento. ¿Puedo irme ya, señor? ¡Ay! Verás cuando Pijus Magnificus se entere de esto. ¡Guardias! ¡Arrestadlo! Pero, señor, si solo... ¡No! ¡Quiero verle luchar con los fieles herramientas esta semana! Sí, señor. ¡Vamos! ¡Tú, venga! ¡No tolero que se ría de mis amigos la burla soldadesca! ¿Alguien más tiene ganas de cachondeo cuando hablo de mi amigo Pijus Magníficos? A ver, tú, ¿te parece visible oírme decir el nombre Pijus Magníficos? Y además, está casado. ¿Sabéis cómo se llama ella? Se llama Incontinencia. ¡Incontinencia suma! ¡Silencio! ¿Pero qué es esto? ¡Esto es intolerable! ¡Os ordeno que os dejéis de reír! ¡Silencio! ¡Silencio! ¡La guardia! ¡Cogedle! ¡El prisionero! ¡Cogedle! Brian consigue escapar de sus guardianes, aprovechando el pequeño descuido de estos. En las legiones hay una máxima que reza: guardia que ríe, ya sabes. Bueno, en fin, rima. Mientras, en el Frente Popular de Judea se pasa lista. Daniel. Job. Josué. Y Brian. Amigos, propongo que estos siete exhermanos consten en acta como protomártires de la causa. Apoyo la moción. Gracias, Loreta. Consten en acta. Camaradas, no nos desanimemos. Una catástrofe total como esta no es más que el principio. Sus gloriosas muertes nos unirán. ¡Cuidado! Todos se esconden. Puerta se abre. ¿Hay alguien? ¡Matías! ¡Reg! ¡Lárgate! ¡Reg! ¡Soy yo, Brian! ¡Vete a hacer puñetas! Están... Llaman a la puerta. ¡Tachán! ¡Ya voy! Llaman. Brian intenta esconderse, pero no hay sitio. Se va a la terraza, que está a punto de derrumbarse. ¡Mis ojos están nublados y no veo! Abren puerta. ¿Tú eres Matías? Sí. Tenemos razones para creer que escondes a un tal Brian de Nazaret, miembro del grupo terrorista Frente Popular de Judea. ¿Quién, yo? No, yo soy un pobre viejo. No estoy para contactos criminales. Mis piernas están grises, mis oídos están nublados y mis ojos están... ¡Silencio, viejo idiota! Guardias, registren la casa. Soldados entran. ¿Sabes la pena que impone la ley romana al que da refugio? No. La crucifixión. Molesto, ¿eh? Podría ser peor. ¿Cómo que podría ser peor? Podrían coserte apuñaladas. ¿Apuñaladas? Eso dura un momento. La crucifixión dura horas. Es una muerte lenta y dolorosa. Pero por lo menos es al aire libre. Eres muy raro. No sé. Soldados salen. No hemos encontrado nada, señor. Te has librado. Pero no te preocupes. Volveremos a vernos, vieja loco. Narizotas. Mucho ojo. Cierran puerta. Ha habido suerte. Lo siento, Reg. ¡Ey! Todo arreglado, hermanos. ¿Lo sientes? ¿Siente haber traído a la legión a nuestro cuartel general? Pues nada, hombre, nada. Siéntate, toma una copita, ponte cómodo. ¡Cretino, estúpido, imbécil, pedazo de...! llaman a la puerta. ¡Tachán! Todos se esconden. Mis piernas están viejas y cansadas. Mis oídos ya no oyen. Abren puerta. ¿Sí? Nos hemos olvidado de mirar en un sitio. ¡Adelante! Soldados entran. Mi nariz trinquea. ¿Tú has visto alguna crucifixión? La crucifixión es una ganga, no sé. ¡Se la burras de ti! Encontré una cuchara, señor. Buen trabajo, sargento. ¡Volveremos! Soldados salen. ¡Chiflado! Llaman a la puerta. ¡Abran la puerta! ¡No nos habéis dado tiempo de escondernos, hombre! El escondite de Brian no era el más seguro. Y el terremoto causado en la pequeña casa al... profetas que pululan por las calles de Jerusalén. Soldados que se acercan. Bienaventurado el que a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija, y solo ellos recibirán, solamente ellos recibirán. ¿Qué? ¿Qué recibirán? Pues nada, nada. ¿Qué ibas a decir? Nada, nada. Claro, que sí, vas a decir algo, vas a decir algo. No, no, ya había terminado. No, no, no, no. ¿Qué es lo que no nos quieres decir? ¿Es un secreto? No, dejadme, no. Sí, lo es. No, que no es un secreto, dejadme en paz. ¿Cuál es el secreto? ¿El secreto de la vida eterna? ¿Qué es que no lo dices? Si yo supiera el secreto de la vida eterna, tampoco os lo diría. Dejadme en paz. Dínoslo, maestro. Dímelo, por favor. Por favor. Esa es... ¿Es su calabaza? Sí. ¡Es su calabaza! ¡Siempre la llevaremos, maestro! Brian, ante el cariz que están tomando los acontecimientos, huye de la ciudad a toda prisa. Pero no es tan fácil, y menos en Judea, tirar la piedra y esconder la mano. ¿Maestro? ¡Se ha ido! ¡Que haya subido a los cielos! Oh, ¡alabado sea! ¡No, no! ¡Está ahí! ¡Mirad! ¡Ave, Mesías! ¡Yo no soy el Mesías! Yo digo que eres el Mesías y de eso entiendo, porque he seguido a varios. ¡Ave, Mesías! ¡No soy el Mesías! ¡Haced el favor de escuchar! ¡Yo no soy el Mesías! ¡Está claro, caray! ¡Qué gente, joder! ¡Solo el verdadero Mesías niega su divinidad! ¿Qué? Pues sí que es un buen laberinto. De acuerdo, soy el Mesías. ¡Lo ha dicho! ¡Es el Mesías! Y ahora... ¡hacer puñetas! ¿Cómo se hacen las puñetas, señor? ¡Marchaos de una vez! ¡Dejadme en paz! ¡Ese es el Mesías! ¡El elegido! Brian. Judith. I love you. Bueno, es que han venido porque... ¡Contesta! ¿En qué lío te has metido? Supongo que habrán venido a preguntar algo. ¿A preguntar? A echar la casa abajo. Hay una multitud ahí fuera. Están siguiéndome desde ayer. Pues ya va siendo hora de que se vayan. ¡Dejad a mi hijo tranquilo! ¡Vergüenza debería daros! ¡El Mesías! ¡El Mesías! ¡Muéstranos al Mesías! Aquí no hay ningún Mesías. Lo que hay es demasiado personal. Así que fuera, fuera. ¡Brian! Nada, madre. Vamos, habla. ¿Creen que soy el Mesías? ¿Qué les has contado? Nada, madre, yo solo... Por tu bien, será mejor que confieses. Bueno, déjame que te explique. Yo se lo explicaré, señora Cohen. Su hijo es un líder nato. Esa gente de ahí abajo le sigue porque tiene fe en él. Creen que él les dará una esperanza. Esperanza de una vida mejor. Un mundo mejor. Un futuro mejor. ¿Quién es ella? Es Judith, mamá. Judith, mi madre. ¡Escuchadme todos! ¡No es el Mesías! ¡Es un sinvergüenza! ¡Así que fuera! ¿Quién eres tú? ¡Yo soy su madre, idiotas! ¡Sale aquí, madre de Gaia! ¡Bendita tú eres! ¡Hosana y adorada siempre! ¡No vayáis a creer que soy Mecameláis! ¡No va a salir! ¡Es mi última palabra! ¡Así que fuera! ¡No! ¿Habéis oído lo que he dicho? ¡Sí! ¡Ah, ya! Bueno, está bien. Podéis verle un minuto, pero ni un segundo más, ¿está claro? ¡Sí! Muy bien. Ahí va, entonces. Anda, vayan, sal a hablar con ellos. ¡Mesías! ¡Mesías! Por favor, escuchad. Tengo una o dos cosas que deciros. ¡Viva! ¡Viva las dos! Lo siento, estáis equivocados. No tenéis por qué seguirme. No tenéis por qué seguir a nadie. Tenéis que pensar por vuestra cuenta. Cada uno es un individuo. ¡Sí! ¡Cada uno es un individuo! ¡Todos sois diferentes! ¡Sí! ¡Todos somos diferentes! Cada uno tiene que resolver sus problemas. ¡Sí! ¡Cada uno que resuelva sus problemas! Exacto. ¡Y más! No, a eso voy. Que nadie os dicte lo que debéis hacer. De lo contrario... ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡No ha pasado un minuto! ¿Sí que ha pasado? ¡No ha pasado! ¡Bueno, ya está bien! ¡Fuera de aquí! ¿Perdone? Sí. ¿Es usted virgen? ¿Cómo ha dicho? ¿Yo? Bueno, si no es demasiado personal, ¿es usted virgen? ¿Si no es demasiado personal? ¡Carajo, lo reventita del tiro! ¡Venga, fuera del mundo! ¡Fuera! ¡Buenos días, Salvador! ¡Cógeme con tu mano! ¡No atosiguéis al elegido! ¿Y tú? ¡No metas a ese niño en la cara del Salvador! ¡Ya le tocará luego! Oiga, ¿podría ver a mi mujer? Le duele la cabeza. A esperar tocan, lo siento. Es que es un jaquecón. Nos han invitado a comer. Los leprosos están haciendo cola. Su cuñado ha sido alcalde de Gaza, ¿sabe? Brian, vamos, fuera. Esos endemoniados, a ver si pueden controlar sin poco. Cabras van a tener que esperar un ratito. Las mujeres sorprendidas en pecado, pónganse en fila contra la pared. ¡Brian! ¡Brian, has estado fantástico! Tú tampoco estuviste mal. ¡No! Lo que acabas de decirles es extraordinario. Ah, eso. No necesitamos líderes, tienes razón. Rick nos ha dominado demasiado tiempo. Pues yo no lo sé. Había que decirlo y tú lo has dicho, Brian. Eres muy bonita. Es nuestra revolución. La podemos hacer todos juntos. Yo creo que... Te apoyamos todos, Brian. La revolución está en tus manos. ¿Qué? No. Yo no quise decir eso. Te pillamos, cabrón valparero. Toma. ¡Date quieta! Por fin, el sagaz centurión de la guardia ha conseguido apresar a Brian. Y como ocurre en el juego romano de la Oca, Brian, al caer en la casilla del pato, retorna al palacio de Pilato. Vaya, Brian, lo que nos has hecho correr. ¿Qué dice? Esta vez te garantizo que no escaparás. Sargento, ¿hay programada alguna crucifixión hoy, sargento? 139, señor. Celebración especial, la Pascua judía. Bien, ahora serán 140. En números redondos. ¿Epijus? A ver, César. A ver. La muchedumbre se está empezando a alborotar, señor. Permiso para dispersarla, por favor. ¿Dispersarla? Pero si aún no he dicho mi discurso. Ya lo sé, señor, pero es que... El discurso es uno de los actos fundamentales de la Pascua. Mi amigo Pijus ha venido desde Roma para oírlo. Ave César. Ave César. ¿No sería ¿No sería conveniente suspender el discurso este año, señor? ¿Suprimirlo? Es que hoy encuentro a la plebe un poco rara, señor. Oh, vamos, centurión. Me sorprende que un hombre como usted le inquiete un puñado de ruidosos rebeldes. Más bien atronadores. Llévenselo. ¡Soy romano! ¡Puedo probarlo! ¡Lo juro! Y crucificarlo bien, hijos. Yo no haría eso, señor. Aparta, centurión. Déjame que te siga, Pilatos. Es posible que me necesites en caso de una crisis. Mientras, en el Frente Popular de Judea... Bien, punto cuarto. El logro de la supremacía mundial en los próximos 5 años. Francis, tú que has trabajado mucho en eso... Sí, gracias. Francamente, hermanos, creo que 5 años es mucho optimismo a no ser que aplastemos al Imperio Romano en los próximos 12 meses. ¿12 meses? Sí, 12 meses. Hay que confesar que en cuestión de imperios, este es el número uno. Sí, sí, así que a partir de ahora va a haber que dejarse de charlas y ponernos manos a la obra. Sí, manos a la obra. Sí, sí, señor. Estoy de acuerdo. Lo que cuenta es la acción, no las palabras. Necesitamos acción ya. Eso. Bueno, bien, tienes razón. Sí. Ya podemos pasarnos aquí todo el día charlando, aprobando resoluciones, pronunciando discursos. Con eso no va a caer ni un solo soldado romano. Así que vamos a dejarnos de parloteos. Es completamente inútil y no nos lleva a ninguna parte. A ninguna, exactamente. Es una pérdida total de tiempo. Llaman a la puerta. Han detenido a Brian. ¿Qué? Se lo han llevado, lo van a crucificar. Un momento, bien, esto requiere un estudio inmediato. Sí, inmediato. ¿Qué? Ya, inmediato. ¿Nueva moción? Completamente nueva. Presento propuesta de acción inmediata. Una vez sometida a votación, claro. Evidentemente, una vez sometida a votación. No se puede seguir una resolución sin haber votado antes. ¡Rec, por Dios, vamos a salvarle! ¿Cómo era? Ante la reciente información que aporta la hermana Judith... Apunta bien lo de Judith, ¿eh? ¡Rec, por favor! Sí. Es facilísimo. Lo único que hay que hacer es salir por esa puerta y evitar que los romanos lo claven. ¡Rec, se lo han llevado! ¿No lo entiendes? ¡Madre mía! Ya salió la vanidad de los feministas. ¿Qué? Perdona, Loretta. Tranquila, tranquila. Léeme eso otra vez, ¿quieres? El grupo de crucifixión está dispuesto para iniciar el desfile. Crucifixión. Sí. Bien. Salga por esa puerta, alínese a la izquierda y una cruz por persona. El siguiente, crucifixión. No, libertad. ¿Cómo? Para mí, libertad. Dijeron que yo no había hecho nada y que podía irme a vivir a una isla que me gustara mucho. Pues me alegro por usted. Entonces, ¿puede ir? ¡No, hombre! ¡Era una broma! ¡Es crucifixión! ¡Sí! muy bueno, sí. Bien, salga por esa puerta. Sí, ya sé, salgo por esa puerta, una cruz por persona y me voy alineando. Bien, gracias. ¿Crucifixión? Sí. Muy bien, salgo por esa puerta. Pueblo de Jerusalén, Roma es vuestra amiga. Para probar nuestra amistad, es costumbre en este día soltar un reo de la mazmorra. Decidme, ¿qué reo queréis que suelte? ¡Suelta! ¡Suelta a Roger! De acuerdo, entonces soltaré a Roger. Señor, señor, no tenemos a ningún Roger. ¿Qué? Que no tenemos a nadie con ese nombre, señor. ¡No hay ningún Roger! ¿Por qué se ríen? ¿Sí? ¿Algún chiste judío? ¿Se están riendo en mí? No, señor, no. Muy bien. ¿Quién es ese Roger que queréis que suelte? ¡Es un rufián! ¡Quién me ha ladrado! ¡Es un satanista! parece un emporio criminal. No consta en las listas, señor. Pero bueno, ¿tenemos algún prisionero? Sí, señor. Tenemos a un tal Sansón. ¿Sansón? Sansón, el asesino saduceo. Silas de Siria el Sagaz, 66 sediciosos de Cesarea, 67 incidentes de... Si quieres, hablo yo con ellos. No, déjalo. Ah, muy buena idea, pijos. Bien, ciudadanos, tenemos a Sansón, el asesino saduceo. Silas de Siria el Sagaz, 66 sediciosos de Cesarea. 37. El siguiente, ¿crucifixión? Sí. Bien, por esa puerta, alínese a la izquierda, una cruz por persona. Carcelero. Perdone, ha habido una equivocación. Un momento, por favor. Carcelero, ¿cuántos han pasado ya? ¿Cuántos han pasado ya? Tendré que hablar más alto, señor. Está... Ah, ya. Está... Está sordo, señor. Como una tapa, señor. Bien. ¿Cuántos presos han pasado ya? Calculo que no es 96, señor. Ajá, 96. Ah, qué inútil pérdida de vida. No, señor. Esos son unos puñeteros, señor. La crucifixión es poco para ellos, señor. No creo que se pueda decir que es poco, es muy desagradable. No es tan desagradable como lo que se me ha ocurrido. Ya, bueno. ¿Crucifixión? ¿Hay alguien con quien pueda hablar? No sé lo que se le ha ocurrido. Si le interesa. ¿Sí? ¿Qué? No le haga caso. Está sordo y loco. Sí. ¿Cómo consiguió este empleo? Enchufe con Poncio Pilato. ¡Venga, narizotas, que hay personas esperando que las crucifique! ¿Podría hablar con un abogado, por favor? ¿Tiene usted un abogado? No, pero soy romano. ¡Presenta una apelación! ¡Tenemos tiempo de sobra! ¡Tú, cierra el pico! ¡Serán menos los romanos! ¡No tienen sentido de humor! Pero yo soy romano. Perdone, tenemos un poco de prisa. Siga por ahí, a la izquierda, una cruz por persona. Bien, el siguiente. Otra oportunidad, pero esta vez no me habléis ni de Rubens, ni de Rodolfo, ni de Rogelio, ni de Restituto. Ni de Spencer Tracy. ¡O no saltaremos a ninguno! ¡Suelta a Brian! ¡Sí, ese también es bueno! ¡Suelta a Brian! ¡Brian! ¡Sí, señor! Señor, un Brian sí que tenemos. ¿Qué? Le acaba usted de mandar a crucificar. ¡Espera! ¡Tenemos un Brian! ¡Aquí esperas! ¡Vamos, corre! Sí, señor. Muy bien. Liberaré a ese Brian. El centurión llega tarde. El desfile de cruzados ya ha partido para su destino a las afueras de la ciudad. ¡Arriba, narizotas! Ah, esta me la pagarás, hijo de puta. ¿Ah, sí? Ah, sí, desde luego. Yo nunca olvido una cara. ¿Ah, no? No, te lo advierto. Te voy a partir los dientes, maricón romano. ¡Cállate, cerdo judío! ¿A quién llamas judío? Yo no soy judío, soy samaritano. ¿Samaritano? Pero este es el sector judío. ¿Y eso qué importa? En cosa de uno o dos días, todos muertos. ¿A ti no te importará, pero a nosotros sí que nos importa, ¿verdad, querida? Desde luego. Según lo estipulado para la ocupación romana, tenemos derecho a ser crucificados en un sector totalmente judío. Los fariseos, lejos de los saduceos. Y los noruegos, lejos de los suecos. ¿Es verdad? Bueno, bueno, esto se arregla enseguida. Que levanten la mano los que no quieran morir en este sector. No puedo. Bien. El siguiente. No tenéis por qué hacer esto. No tenéis por qué obedecer órdenes. Me gustan las órdenes. ¿Lo ves? Una vez aquí arriba no se está mal. ¿Te van a venir a rescatar? Ya es un poquito tarde para eso, ¿no? ¡Oh, no! Aquí tenemos para dos días. Hay mucho tiempo. A muchos les acaban rescatando. ¿Sí? Sí, mi hermano suele rescatarme si consigue que no le sigan durante 20 minutos. El pobre está siempre de arriba abajo como el Imperio Asirio. ¡Anda! ¡Ahí llegan tus amigos! ¡Rey! Hola, hermano Brian. Gracias a Dios que habéis venido. Sí, pero antes de nada debo decirte, Brian, con toda franqueza, que no somos del comité de rescate. No obstante, me han pedido que te lea el siguiente manifiesto en nombre del grupo. A ver, el Frente Popular de Judea, comillas, sector oficial, cierra comillas, por la presente envía su sincero y fraternal saludo a Brian en esta ocasión de su martirio. ¿Qué dices? Tu muerte marcará un hito en la continua lucha por la liberación de la patria de los agresores imperialistas romanos, descontando a los responsables del alcantarillado, sanidad, carreteras, escuelas, viviendas, viticultura y todo otro romano que contribuya al bien de los judíos de ambos sexos y hermafroditas. Firmado el FPJ, etc. Quisiera añadir una nota personal expresando mi admiración ante lo que haces por nosotros en un momento que, después de todo, debe de ser muy difícil para ti. ¡Pero, Reg, no vais a hacer nada! ¡Adiós, Brian! ¡Y gracias! Adelante, Brian. Arriba ese ánimo. ¡Buen trabajo, Brian! ¿Votos a favor? Bien, entonces, aprobado. Es un muchacho excelente, y siempre lo será, y siempre lo será. ¡Hijos de puta! ¡Cabrones! ¡Hijos de puta! ¿Quién es Brian de Nazaret? ¡Vengo a liberarlo! ¡Estúpidos! ¡Ey! ¡Yo soy Brian de Nazaret! ¿Qué? ¡Sí! ¡Yo soy Brian de Nazaret! ¡Sí! No, ¡un momento! ¡Bajadlo! ¡Yo soy Brian de Nazaret! ¡Yo soy Brian! ¡Yo soy Brian! ¡Y mi mujer también! ¡Pero será mentiroso, tío! ¡Sí, sí! ¡Yo soy Brian! ¡Dejadlo! ¡No, hombre! ¡Era una broma! ¡Yo no soy Brian! Oye, ¿que es cierto que no soy Brian? ¡No me bajéis! ¡Os estaba tomando el pelo! ¡Era solo una broma! ¡Hombre, es que yo soy así! ¡Anda, volved a colgar otra vez! Ay, ¡joder, que no tiene sentido del humor o qué! ¡Coño, que me colguéis de nuevo! ¡Joder! ¡Pero que quede de verdad que era una broma! ¡Brian! ¡Brian! ¡Judith! ¡Magnífico, estupendo! Reg me lo ha explicado todo y me parece fantástico lo que estás haciendo. ¡Gracias, Brian! ¡Nunca, nunca te olvidaré! Pero, Judith... ¿Con que estás ahí? Ya sabía yo que terminarías así. Después de todo el cariño y el afecto que te he dado, así es como tratas a tu pobre madre en el otoño de su vida. ¿Y sabes lo que te digo? ¡Que te zozan! ¡Allá tú! Dios, la señora joven de hoy... ¡Mamá! ¡Anímate, Brian! Ya sabes lo que dicen. La vida es tan mala a veces. Te enfermas y te enfureces. Otras cosas a menudo hacen que digas sandeces. Cuando en la vida te crees que enloqueces, no protestes. Ve a por peces. Verás que no hay que perder el compás. Y... mira siempre el lado guay of the life. Mira siempre el lado guay of the life. Y si algo ves podrido, no olvides que es preciso reír, cantar, bailar y fornicar. Cuando estés deprimido, no seas tonto del higo, pon la boquita sin parar a silbar. Eso es, y mira siempre el lado guay of the life. Mira siempre el lado guay of the life. La vida es una tómbola y la muerte una coña. Cuando caiga el telón, genuflexión. Olvida tus maldades, sonríe al respetable, total para lo que vas a sacar. Y mira siempre el lado guay of the dead. Sobre todo cuando vayas a doblar. La vida es una mierda, si la miras de cerca, vivir, reír, morir, carcajear, es verdad. Si después de este show se ríen de tu actuación, recuerda el refrán de que en río el último lo hará mejor. Ay, mira siempre el lado guay of the life. Mira siempre el lado guay of the life. ¡Vamos, Ryan! ¡Alegra esa cara! Mira siempre el lado guay of the life. Mira siempre el lado guay of the life. Podría ser peor, ¿no? ¡Ay, chico! ¿Qué tienes que perder? Vienes de la nada y vuelves a ella. Así que, ¿qué pierdes? ¿Nada? Mira siempre el lado guay of the life. De la nada venimos, y a la nada, bueno, ya sabes lo que dicen. Mira siempre el lado guay of the life. ¡Anímate, viejo! ¡Venga, sonríenos! ¿Ves? ¿Ves cómo puedes? Mira siempre el lado guay of the life. El programa se acaba y esta grabación está disponible en las tiendas. Mira siempre el lado guay of the life. Tenemos que vivir de algo, ¿eh? Claro. Mira siempre el lado guay of the life. ¿Y cuánto nos van a pagar por esto, tío? Impresionante. Mira siempre el lado guay of the life. Si nunca van a recuperar el dinero. Bueno. Mira siempre el lado guay of the life. Se lo dije, le dije, Ernie, nunca recuperarán el dinero. Mira siempre el lado guay of the life. Mira siempre el lado guay of the life. Mira siempre el lado guay of the life. Narrador. Llaman a la puerta. Luis Alonso. Con las voces de... ¿Has sido tú? Es que me había olvidado de si era así, sí, sí, o si era así grave. No, era sí de mujer. Sí, de sí. Mujer, es verdad. A ver, venga. Venga. ¿Has sido tú? Sí. Carlos Faber. ¡Anda! ¡Ahí llegan tus amigos! ¡Reg! ¡Hola, hermano Brian! ¡No! ¡Soy yo! ¡Eres tú, pero no es ese! Carlos Hurtado. Calculo que no es 90. Alfredo Lain. 96, señor. Cógeme tu mano. Perdón, cógeme tu mano. Mona León. Águila Torta, pero cariñosamente. Pueblo de. No. Pueblo de Jerusalén. No. Gregorio Parra y... Lenguas de alondra, pipas, no tengo morros de nutria, brazo de ocelote... Ven aquí, ¿tienes pipas o qué? Juan Suárez. Realizado por... Carlos Hurtado, Mona León y Juan Suárez. Videodrome. Radio Nacional de España. Radio 3.